psicodélico. Psicodélico, pero sin alterar tu sangre. Cristales vertiendo sobre su base, alterando luces, alterando ideas, pero sin alterar su origen. Si aquello que pensamos tuviera sentido, si aquello que proyectamos hiciera joven al ambiente, si aquello que planeáramos beneficiara no al poder fáctico, sino a la persona de a pie, todo tendría sentido. Todo evolucionaría con la estructura, y la estructura misma migraría de modelo a un futuro de teletransportación. Así falten 1000 años, sentemos las bases ahora, proyectemos a 100 años, alteremos la luz, alteremos ideas, pero sin alterar nuestro origen. Trapecios colindantes que hacen mutar a los hologramas, caminando las equidistancias, generando simetría o asimetría, algunos cayendo en un abismo y sin tener la más mínima idea de cómo escalonar, otros tantos manteniendo la simetría y generando nexos entre colindancias. Psicodélico, pero sin alterar tu sangre. Cristales vertidos sobre su base, alterando luces, alterando ideas, pero sin alterar su origen. Si aquello que pensamos tuviera sentido, si aquello que proyectamos hiciera joven al ambiente, si aquello que planeamos beneficiara no al poder fáctico, sino a la persona de a pie, todo tendría sentido. Decay.